que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Métele con cintura, mami, dale movimiento. Métele con cintura, mami, dale movimiento. Rompe rodillas, rompe rodillas. Rompe rodillas, mami, dale movimiento. Chiquilla, rompe rodillas. Si tú eres de Cali, Pereira, de Barranquilla. Si tú eres de México, Argentina, Chile, tú eres de Aguadilla. Sabes que chulito, mami, mami. Rompe rodillas. En España estamos por Sevilla. Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las cosillas. Cultivo plantando las semillas. Hace que no escucha, me sé todo, fue mucho tu pantorrilla. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami. Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami. Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Rompe rodillas. Rompe rodillas. Lo que pasa es que lo que yo siento es que María Sandra tiene que meterle el dale movimiento. En verdad yo no te miento. Que Raquel y Laura tienen que meterle al dale movimiento. Discúlpame, sorry, lo lamento. Si estás escuchando tienes que meterle al dale movimiento. Dile si fallas en el intento, pero si no intentas no lo sabes, mami. Dale movimiento. Que lo que tú quieres, mami. Que lo que tú quieres, mami. Que lo que tú quieres, mami. Rompe rodillas. Que lo que tú quieres, mami. Que lo que tú quieres, mami. Que lo que tú quieres, mami. Rompe rodillas. Rompe rodillas. Rompe rodillas. Y otra vez, Luquita DJ.